Lo común de todos los vivientes sella entre nosotros un pacto de finitud ineludible. Morir porque no hay transformación ni interrupción que no lleve consigo un duelo, incluso una herida irreparable. Morir como la afirmación de nuestra más expuesta fragilidad, recordatorio de esa vulnerabilidad que no se nos quita y que nos arroja a las manos a veces gentiles y otras despiadadas de lesotres. Morir porque no hay ser que pueda escapar al límite de sí mismo, y porque no seremos capaces de reaprender a vivir con otros, humanos y no humanos, si no reinventamos las maneras de perecer en común. Morir como una de las prácticas más importantes del acompañamiento y la desposesión, como la huella permanente de la comunidad de los precarios, de esos que se saben que están de paso y por eso ensayan maneras de convivir y de morir con. Mirá vos, esto me dobló, digamos, porque me estaba poniendo a pensar en lo que estaba escuchando y seguía, y me quedó como, no sé, la mitad. Y yo atrancado en el primer pensamiento que empezó a salir a raíz de... ¿cómo era que decía al principio? Una posibilidad radical o algo así. Ahora vamos a destapar el caño. Ahí, dame la sopapa que viene Sol Riscosa. Es el estado de poesía que ya está acá. Me hiciste reír, hola Juan. Hola, me hiciste reír porque así irrumpen estas cosas. Pasó la sopapa que viene la poesía, me encanta. Claro, me gusta, claro, me gusta mucho la imagen. Se me tapó la batea, como quien dice. Muy gracioso, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida, Sol, bienvenida. Gracias, gracias. Es que vieron, hablamos de morir y se nos pone un nudo en la garganta y hay que agarrar sopapa, ¿no? Para defenderlo. Che, nos resistimos. Se nos pone un nudo en la garganta, se nos saltan las lágrimas de la risa. También, claro. Porque, por supuesto, hay que brotarse, hay que... A estos cuerpos les tienes que pasar algo, digamos. No puede ser que sigamos frente a las palabras que nos desfilan o que nos definen o que nos desafían sin parpadear, ¿viste? Así que dejemos que las reacciones no nos broten. Nos conmovemos, ¿no? Tal cual. Nos conmueve, nos irrumpe. Me acaba de pasar que encontré un huequito para este momento, para hablar de la muerte, y me irrumpieron en el huequito y me lo viví, mientras lo hablábamos lo estaba viviendo, lo sentí en el cuerpo, así como se siente en estos textos que les traje hoy, como se siente la poesía. Si no nos pasa por el cuerpo, difícilmente nos suceda algo con eso que leemos, que nos llega. Lo que estábamos escuchando era un fragmento del borrador para un abecedario del desacato, que es un libro muy precioso, de bitácora casi, un librito pequeño que entra en la palma de la mano casi, de Virginia Cano, Vir Cano, más conocida como Vir Cano, que es una docente, activista, filósofa, que escribe en torno a las disidencias y a estas formas disruptivas de habitar y de sentir. También tiene escritos textos hermosos y muy conocidos. Uno de los más conocidos es Dar el duelo, que habla un poco de esto también, de cómo nos aproximamos a los finales de las cosas, y también otros sobre políticas afectivas y vivirlas desde otra perspectiva, alejadas de los mandatos patriarcales de cómo vivir, de cómo amar, de cómo morir. Y bueno, y ya está haciendo efecto sobre nosotros su texto. Estoy viendo acá la captura de la tapa de borrador para un abecedario del desacato, y se me ocurre pensar que hay como toda una serie y una larga galería de quienes se han propuesto brindar herramientas. Yo no sé si son talleristas o si esto es una manera de describirlo nada más, pero pensar, ponerse a escribirlo, a construir un borrador para un abecedario, para el desacato o del desacato, Parece, viste, y hice hacer un... Le saqué filo a una herramienta para construir la otra herramienta que me permita hacer la otra herramienta, porque es como todo, como una larga trayectoria, no quiero decir religioso o algo por el estilo, sino que lo estoy entendiendo, lo estoy pensando en un sentido de la formación, de la preparación, de hacia cierta erudición, si querés, sí, artística, por supuesto, pero en todo caso, haciéndose estas personas de un momento para decir, che, les voy a ir dando herramientas. ¿Puede ser? ¿Hay algo de eso, Sol Riscosa? Puede ser, puede ser. Se me viene, escuchándote, se me viene a la cabeza, al corazón, la palabra red y la palabra conversación, ¿no? Son, creo que es la construcción del conocimiento, es una manera de aproximarse a la construcción del conocimiento. Una puede estar aislada, construyendo conocimiento, o bien puede tender redes y construir ese conocimiento, esa sabiduría en relación a otros y en relación a materiales, pensar los materiales propios como esponjas que se dejan permear de otros materiales, ¿no? Y van y vienen. De hecho, la escritura de este... y además Vir es docente, y en el arte de aprender y enseñar hay mucho de esto, ¿no? De una filosofía de cómo... De cómo construimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que sabemos, y creo que responde un poco a esto que estás diciendo, o a mí por lo menos se me viene esa idea. Claro. Y en formato borrador, ¿no? Que es un borrador y del desacato. Si pensamos en el borrador, pensamos que es algo inacabado, que es algo que ya se asume de por sí. Necesitado de que algo de buscar siempre algo más final, algo más definitivo, pero nunca llega, ¿no? Porque está bueno mantenerse en estado de borrador para que las cosas sigan modificándose, ¿no? Para seguir permeable y en forma de desacato, ¿no? De una duda casi revolucionaria, de pensar que estamos en constante transformación y búsqueda. Y también pensaba en la historia de este borrador, de cómo nace este material. Vir lo cuenta en un prólogo que escrito por ella al inicio del texto, cuenta que es un texto que nació en pandemia, estaba con su pareja, convivían y habían quedado, bueno, encerradas en pandemia, y empezaron a construir este borrador que consiste en una selección de verbos definidos, o sea, una definición de ciertos verbos que eligieron, que tienen que ver con contar un poco qué es lo que estaba sucediéndoles en ese espacio más íntimo. Lo compartieron con editores de Madre Selva, de la editorial Madre Selva, y le propusieron armar un texto. Porque además, bueno, Vir, eso, como les contaba, es una pensadora, está en relación a las búsquedas del pensamiento disidente. Entonces lo que ella estaba pergeneando era importante para toda esa red, ¿no? ¿Qué está diciendo, qué está pensando Vir en relación a ciertas cosas? Digo, también la construcción de este texto habla de esa forma más indisciplinada de saber, si se quiere, o de construir conocimiento. No sé, me fui para ese lado. No sé si es el lugar para donde ibas, pero bueno, a mí me llevó hacia ahí. Está perfecto, porque en realidad era buscar a tientas con vos y por más que muchas veces, viste, yo lo pensaba mientras lo decía también, esto de, por ahí es un error, hablar de una búsqueda de conocimiento o de la de estar construyendo herramientas para construir un saber, cuando deberíamos estar en el terreno de lo poético, viste, hay unas lianas, unas flores y todo así, y en realidad nada quita nada, nada evita o menosprecia a los demás, y al conocimiento tampoco hay que tenerle miedo, sobre todo si es que la poesía en algún momento nos va a arrojar a los brazos del conocimiento de nosotros mismos. Sí, sabiendo que en ese proceso y en ese camino, como dice acá Vir, va a haber placer y va a haber también peligro, ¿no? Ahí tenés. Va a haber terreno firme y va a haber delirio, ¿no? Siempre sabiendo que en ese proceso van a estar siempre esos lugares necesarios para la transformación, para que algo mute. Tal cual. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta. Che, bueno, ni que lo tuviéramos guionado, Sol Riscosa, pero ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás? Y Estado de Poesía, les recuerdo a la audiencia, que es una librería virtual, o sea, es para comprar libros, chiques, ¿eh? ¿Ok? Dale, meté la mano ahí, exactamente, ese plástico, vos habla con Sol Riscosa y lo tienen que pasar por coso, o le haces con el celular también, con eso que es la billetera virtual, dale. Es un plin plan y te armás de algo exquisito, rico y que no engorda, no es una cosa que no ensucia, no necesita servilleta. Escúchame, y bueno, y dicho esto, sí, por supuesto, dale, abrí el paquete Sol Riscosa. Y bueno, abro acá el paquete, abro el borrador y escucharon la definición de la propia Vir, escucharon la definición que ella da de morir y estaba eligiendo a ver qué otra definición les puedo leer para tentarles y no puedo, estoy entre dos, voy a arrancar con la definición que Vir da de la palabra, del verbo incomodar, que me parece que es un poco de lo que estamos hablando, de la necesidad de también incomodarse es una herramienta para llegar al conocimiento. Primero hay que incomodarse para después ir hacia algo significativo. Y voy a cerrar con la definición que ella da de temblar, que me parece también de lo más poético. Y bueno, y son textos filosóficos, pero bueno, la filosofía y la poesía son, si no son la misma cosa, son casi las dos caras de la misma moneda. Así que aquí van las definiciones de este borrador para un abecedario del desacato, y voy a arrancar por incomodar. Incomodar, fuerza corrosiva del mal estar, insumo filoso de nuestras estéticas del desagrado, su belicosidad sutil la convierte en una efectiva tecnología de la interrupción. Incomodar, como una manera de expresar nuestro disgusto e inconformidad, como una forma de interpelar o incluso de boicotear una situación, incomodar, como lo venimos haciendo en cada fiesta familiar, en nuestros trabajos, en las calles y en las plazas, incomodar con nuestras palabras, con nuestros cuerpos, con nuestros gestos, con nuestra ternura, con nuestros gritos, con nuestros silencios, incomodar, como lo aprendimos de la belleza furiosa de las trabas que lo provocan Tortícolis a las señoras y señores de Recoleta, con la insolencia de los besos tortilleros en una estación de tren, incomodar para importunar al statu quo, para detener la máquina del disciplinamiento, para inducir un pequeño temblor, incomodar cada vez que sea necesario, pero también incomodarse. Incomodarse frente a los espectáculos tristes de nuestra cruenta humanidad y también allí donde sabemos que algo tenemos que pensar, que transformar e incluso que desterrar de nosotras mismas, incomodarnos con nuestras propias miopías, torpezas e imposibilidades, incomodarnos para no acostumbrarnos ni relajarnos frente a tanta injusticia, para evitar esa tesitura áspera que nos impulsa a hacer otras cosas, a pensar otros pensamientos, a sentir otras desmesuras, incomodarnos, porque ¿quién puede estar cómodo en este mundo? Esa era la definición de incomodar, de Vir Cano en este borrador para el abecedario del desacato. Y me encantó, me encantó. Es hermosa, ¿no? Me salió una síntesis y todo, mira, que es raro para mí, pero me encantó. Sí, creo que dijo un poco lo que estábamos diciendo. Ahí fue. También esto, ¿no? Como cómo podemos estar sin... ¿Cómo podemos vivir sin incomodarnos, ¿no? Sin incomodarnos por lo que nos pasa alrededor, en este mundo tan lleno de cosas que incomodan. Che, ¿no? Bueno, es y como... debe ser el ejercicio que me hizo agarrar el pajarito de la cola, ni bien empezaste, y hablar de eso, de que nos dejáramos habitar por las reacciones, ¿no? Uh-huh. Que sin lugar a dudas es una señal de vitalidad, y que en la otra punta de la misma cinta de esa vitalidad está esta palabra hermosa que encontramos hoy en esta herramienta que trajiste de Vir Cano. Hermosa invitación, ¿no? La de ir hacia la incomodidad, que es la llave, que es la llave. No podemos